Manuel y Rodrigo, ellos son Kill Amigo. Hemos tocado varias canciones de ellos dentro del programa y esta vez vamos a conversar con ellos. Vamos a preguntarles cómo se da inicio a la banda Kill Amigo. 15, creo, por 2015, como que yo y Manuel nos empezamos a juntar con una amiga a hacer canciones. Verano 2016. Claro, verano 2016. Hace un año. Como en enero, así. La cosa es que como en... A fines de año de 2015, Rodrigo me dijo, hay que hacer algo. Claro. Y yo dije, no sé, y me dijo, pero hay que hacer algo, en serio, si hacemos algo como que va a ser chévere. Y dije, ya, pues, y me estuvo pulseando hasta enero. Sí, me decía, oye, la hace juntarte a tocar, y yo, ¿verdad? Y la vaina es que un día quedamos en ensayar. Empezamos esta formación con una vocalista mujer, y queríamos hacer una cosa como que más pop, así. Claro. Pero no funcionó. Tú terminas la historia. No funcionó, como no teníamos tiempo para juntarnos, era muy complicado todo. Entonces nos juntamos con otro amigo que es Gronto, que ya no está con nosotros. Está en Miami. Y necesitamos un baterista, entonces le pasamos la voz a Kenko, que yo no lo conocía en ese momento, pero Manuel y Gronto sí. Sí, nos manchábamos. Ah, sí, pero calentaza, como ni siquiera nos tenemos en Facebook. Me acuerdo que llamamos a Kenko la primera vez que nos juntamos para ver si la hacía, y nos juntamos a ensayar como esa misma semana, creo. No, lo pronto es que cuando me dijeron para hacer el baterista de la banda, Bronto me dijo, oye, ¿quién? ¿Tú tocas batería? Sí, ya, vas a entrar aquí el amigo. No, vas a entrar a una banda que tengo con Manuel, Rodrigo, y yo todavía no sabía que tú eras Rodrigo. Y le dije, ya, y fui a ensayar, y ahí me di cuenta que Bronto no sabía en verdad si yo tocaba o no batería. El único que había visto que tocaba batería había sido Manuel. Claro, y ahí empecé a tocar batería con el amigo, y así nació. Me acuerdo que después de ese ensayo agregué a Kenko y me aceptó como dos semanas después. Kenko es un poquito... Cuando tocamos el demo me aceptó. Es más, a meses de la banda. Claro, ayer. A meses después que la banda ya está formada, nuestro, no sé, décimo concierto, me dijo, oye, Ricardo, tal cosa. Bien, si así fue abrupto un poco el nacimiento de la banda, hablemos un poco de la música. Hablemos un poco qué es lo que toca aquí el amigo en sí. Claro, nuestra idea era hacer música de algo en la gente, ¿no? O sea, a mí me encanta el pop rock o el noise, la música experimental, pero siento que a veces la gente no puede conectarse tan fácilmente con eso. Entonces la idea era hacer algo mucho más directo y mucho más fácil de procesar, ¿no? O sea, lo que tú me decías, hay que hacer música que la gente se vacile. Claro, me acuerdo que fue más o menos también Bronto el que le vacilaba un montón como esta música media como de festival, juerga, gringa, y dijo, nosotros haríamos algo así, mañana, porque a veces quizá nosotros que hemos ido bastante a conciertos antes de que esté la banda y todo, nos damos cuenta que a veces la gente como que se apaga un poco, ¿no? Y como que a veces como que, no sé, si quieren vacilar también, mañana, como algo que los despierte, como dice Manuel, y de hecho siento que eso es más o menos el propósito cuando hacemos la música, a lo que queremos dirigirnos es a eso, ¿no? Y es como un show en vivo. También creo que de algún modo todos quisimos tener una banda punk, y eso es lo que es. O sea, de hecho, cuando hablamos con Brando antes que se fuera a Miami, más allá, sí, hablábamos, o sea, yo por ejemplo, yo soy el mayor de la banda y yo toda mi vida quise tener una banda punk. Cuando me dijeron, vamos a hacer aquí el amigo, no teníamos claro qué exactamente iba a ser, pero el primer ensayo que tocamos tan rápido y dijimos que ya vamos a hacer una banda punk. Y así quedó, y básicamente eso es lo que me venimos haciendo. Pero pues, yo me acuerdo que una vez en un ensayo estuvimos llameando, hicimos una canción que era, o sea, pensamos que iba a ser toda una canción, pero era diferente a lo que tocamos. O sea, no hice cuadrado, era más como Parket Courts, así más como... Leías como que... Son dos cosas. Uno, ser sinceros. Creo que las canciones son totalmente sinceras. Bronto manejaba un lenguaje, yo manejo otro lenguaje, pero al fin y al cabo decimos cosas que nos pasan, básicamente. Y otra es que, así no te guste la música, tengas que escucharla o siquiera te diga como que, ¿qué es esto? O sea, llamar la atención del público. Así, porque la música no es la mejor música del mundo. Es una música dentro de ciertos parámetros, ¿no? O sea, no sabemos tocar tanto. Ninguno de nosotros es músico. Solo lo hacemos por pasión, pero... esto sí. Todos los años en el conservatorio. Pero sí, creo que también sería, o sea, algo que también me parece paja, que lo he estado sintiendo últimamente también, de gente que nos va a escuchar y todo, es como que tenemos un estilo también medio marcado, hasta en la estética de cómo las fotos que subimos, o la estética del logo, cosas así, es como una estética marcada, ¿no? Y siento que la gente puede decir, eso suena como Kill Amigo, esto de hecho es Kill Amigo, cosas así, porque tenemos como un sonido medio particular, ¿no? Que es más o menos lo que busca cualquier tipo de banda o lo que sea. Pero a veces me pongo a pensar que somos como el chiquipunk de nuestra generación. Claro. De hecho, no sé, no sé ustedes, pero al menos yo de chivo lo escuché un 6 voltios. Tenía mi póster autografiado, así. Ahora, sí. Nos hemos un poco afanados con el tema del pan y todo ese rollo. Pero de hecho, lo chévere también de estar en Kill Amigo es que creo que los cuatro en su momento estuvimos en el mismo mood de guiar un poco y mandarnos un poco a la mierda todo. Y era como. Pero, o sea, sigue siendo divertido hasta ahora. Bien, un poco ya describiendo lo que hace musicalmente Kill Amigo, hablemos un poco de. Es una banda joven en sí, pero ya viene haciendo cosas importantes y chéveres, como fue parte de lo que es su demo. Hablemos un poco del demo. Chévere del demo fue que realmente son las primeras dos canciones que hicimos. O sea, eran Nueces, que Manuela tenía. Y con Rodrigo la tenían ya media hecha. Y Problemas, que era de Bronto. Y lo gracioso fue también que, o sea, Problemas es una canción que empezó media lenta y terminó siendo súper rápida. Y Nueces es más o menos también lo mismo. Tenía panderetas. Nueces tenía panderetas. Era un poco más indie también al inicio, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece curioso que los dos primeros temas que hicimos realmente terminaron siendo el demo. Lo grabamos en Unión. Sí. Y fue súper rápido, o sea, logramos el toque. De hecho, fue mi primera experiencia mía grabando baterías en vivo, sobre todo. También me imagino que la de Rodrigo también. Y fue bravazo, en verdad la pasamos bravazo. Bien, amigo, vamos a hacer una pausa en la entrevista con la gente de Kill Amigo, pero vamos con lo que mejor nos representa, que es la música. Kenko, ¿qué canción nos vas a presentar? No sé qué hacer, que empiece con Rebolito. Bien, pero bien, paja. Ciertamente ya nos han adelantado un poco de qué tratan estas famosas letras, pero hablemos un poquito más de la temática que tiene Kill Amigo, ¿no? Ahora que ya está un poco más cuajado, ahora que hecho ese paso, ustedes ya acaban de sacar un split con una banda trujillana de lo que hablaremos también un poco a continuación, pero hablemos un poco de esa temática de la banda. O sea, básicamente las canciones son bien reales. O sea, hay unas canciones que es como que hablan sobre cosas que, por ejemplo, un día salimos con Bronto a chupar unas chelas y todo salió mal. Ya, esa es una canción. Claro, esa es una canción. Otra es como, no sé, es otra canción. O una canción que trata sobre una chica que dos chicos de la banda conocen bien, ¿me entiendes? Es como... Claro. La cosa que te acuerdas que te había dicho la otra vez, que lo baja de las canciones, es que eso son situaciones que nos pudiera haber pasado cualquiera de nosotros cuatro en cualquier momento. Y por eso que es feeling tocarlas, porque en verdad, más allá de que las escriba Manuel Obrondo, realmente nos pudo haber pasado cualquiera. Claro, a veces hablan sobre... Hay canciones que son como, creo que las más ridículamente como directas, son una de las que yo he hecho, que no hablan sobre nadie. Es como, no hablan sobre nadie. O sea, claro, que todo es como un cuento. No la niegues. No, sí, no la niego. Bueno, estaba para ti, ¿no? Pero sí, o sea, es un poco autobiográfico todo. Yo creo que eso, al menos a mí como oyente de música y chico que va a conciertos desde chivolo, me gusta un montón escuchar una banda y decir, ah, man, y estos bones sí son sinceros. Creo que lo más importante para mí es la música. O sea, chévere que me puedas contar una historia muy, muy bien armada, o como, no sé, como el power metal que te habla de calabozos, dragones, Thor. Bravazo, a mí me encanta musicalmente, me parece lindo, pero creo que yo puedo conectar más con una canción que me habla de lo que es esa persona un poco, ¿no? O sea, creo que eso es parte bastante de lo que viene también el punk, ¿no? Y la música joven. Porque la idea del punk es ser joven y sentir algo y expresarlo, ¿no? Y bueno, uno siempre es joven en su corazón. De hecho, es tan sincero que creo que hasta la ejecución de tanto batería y bajo y guitarra, no somos tan buenos músicos, y es como que lo que grabamos es lo que hay. Ya está. O sea, hablemos un poco entonces de esto último que viene manejando, que es un split con la banda trujillana. 16 bits, exactamente. Es un split de 2-2. Dos canciones cada uno. Así que quisiera que me hable un poco de esa experiencia, ¿no? Porque de hecho que los ha llevado también un poco a hacer la visita por allá. Sí. La idea del split salió de Mula, ¿sí? Me estuvimos más hueando. Mula nos pasó la voz y dijo, ¿quieren hacer un split con 16 bits? Y de hecho nosotros ya habíamos escuchado 16 bits. Éramos amigos. Y éramos patas, ya conversábamos y siempre hubo buena onda con ellos. Y nos pareció grabazo la idea. Ellos grabaron ahí en Trujillo, nosotros grabamos acá. Esto lo grabamos en diciembre, ¿sí? Y fue grabazo, uno, porque lo produjo Alessandro Culuchelli, que es el baterista de Millones de Colores y de Play Attention y de Toño Jauro, y es amigo de nosotros hace mucho tiempo. Es nuestro amigo, y aparte él sí es como estos, es músico, y es como que nos dio un montón de pautas, tuvo un montón de paciencia. Grabamos en Mundano, grabamos las baterías, y en mi cuarto grabamos guitarras, y en la cocina grabamos voces. Entonces fue súper así, hazlo tú mismo, fue maldito, la pasamos bien, hubo sus tensiones. Pero lo chévere es haberlo sacado con 16 bits también, que es una banda que musicalmente nos devora. Nos entendemos muy bien también, ¿no? O sea, son músicos súper buenos. De hecho, cuando nos conocimos, yo me acuerdo que, cuando yo los conocí al menos, que ustedes los conocieron antes, fue en el depa de Mula, que es donde vive también Kenko, y yo no nos manchaba ni siquiera, o sea, eso los conocimos que en octubre, así, y hasta antes, fácil. Y nos volvimos patas, o sea, como que no sabíamos que íbamos a grabar un disco con ellos, ni nada, un split, pero había como una química, ¿no?, entre nosotros. Fue chévere, además siento que el split en sí, como que es bastante, un sonido bastante fresco, ¿no? Como que para el verano también ha quedado bacán y todo. Bueno, el verano que ya acabó, ¿no? Pero es un sonido bastante fresco, por eso creo que ha tenido una buena respuesta, porque son bandas como que no habían grabado antes así y no sé, quizá también sale un poco el molde de este indie reinante en Lima últimamente, ¿no? Como que es una vaina más fresca, más nueva, que hace un poco más de variedad, creo, a los discos que están saliendo. Había una época donde había una onda muy indie que cada vez empezó a estar mucho mejor producida, pero al mismo tiempo esa producción hizo que a veces sea como un poco más repetitiva, ¿no? Pero entonces y era todo muy bien tocado, y creo que ahora, no sé, por ejemplo, una banda que no toca tan bien, pero toca súper chévere, es Cocaína o Juan Gris, ¿no? Que no, lo suyo no es tanto lo musical, sino más lo escénico y lo que dice, ¿no? La forma como es, claro, mucho más visceral. Pero nosotros somos viscerales a nuestra manera, pero yo soy una persona bien tranqui también, entonces es como... Que es como de chonquearnos, de ser súper payasos y jodernos hasta un límite, mañas, o sacar un tema así que sea quizá denso para, o sea, en chongo, mañas, no por joder, sino porque, no sé, nos da risa como ese nos vacilamos, mañas, y como que en vivo también siento que... Bien, ciertamente el split ha salido hace poco, pero quisiera saber qué planes tiene la banda. Tenemos un disco grabado, que estamos esperando a sacarlo. Está en el hornito, o sea. Ah, no les creo. Sí, ya grabamos un disco. ¿Y ya tienen el nombre incluso del disco? Estamos en eso, solo falta arte, arreglar unas cositas y ya sacarlo. Sí, el disco está... ¿Y cuántos temas tiene el disco? Son 10. Son 10 temas. 10 temas. Sí. Uno de los que hemos grabado antes. O sea, son... No, hay uno que estaba que regrabado. No es el demo regrabado. Claro, el del demo, pero ya estaba grabado Hi-Fi. Una 4K, así. 3D. Sí, o sea, lo hemos grabado en mejor calidad porque lo merecía. No es que Problemas no lo merecía, pero. No, creo, simplemente pertenece a otra canción gancho. Claro, era una canción que creo que pegó bien y que podíamos sacarle el máximo provecho. Y ya está el disco. Estamos cualquier día de estos, despiertan y ups, dijo. A ver, adelantito por aquí. Sí, o sea, por ahí que sacamos un videoclip, ¿no, Kenko? Un videoclip con un single. Ah. Sí, algo, o sea, como para adelantar las cosas, mientras tenemos los demás listos. La verdad es, o sea, tipo, teníamos los temas hechos y aprovechamos un poco el hecho que también prontito se iba. Sí. Y dijimos... vamos a grabar. Grabamos todo en dos días. Y grabamos todos esos dos días, lo grabamos todo en vivo. Fue maldito, porque no... Sí. O sea, una vez más, el hecho de no ser músicos... De hecho, entramos con un montón de miedo a grabar, pero a mí me parece que ha sido la experiencia más grabosa que he tenido en mi vida, a grabar en vivo. Mejor que me De hecho, también como estábamos contra el tiempo, contra plata también, y lo grabamos en vivo. Mucha gente nos decía, oye, no va a salir tan bien, porque nosotros no somos como músicos de sesión ni nada. Y nos decían, no va a salir tan bien, en serio, no se apuren, no sé qué, así. Y como cuando lo grabamos y una vez que se lo enseñamos a gente, que eran personas que nos decían que iban a salir tan bien, como que entendieron que la intención que teníamos nosotros tocando se transmitía en esa grabación en vivo, ¿no? Quizá, yo siento también que en parte estar los cuatro como en esa misma sala, como que, no sé, a mí me daba más confianza, por ejemplo, tocar al lado de ellos tres, a tocar completamente solo, como grabamos el split, claro. Que era por línea solo cada uno. Entonces, como que, no sé, sentía una diferencia completa y siento que eso se nota también en el disco, grabado en vivo, le da una intención diferente, más cruda, más honesta también. Y claro, el disco es súper consecuente. O sea, y de hecho, adelantando un poquito, yo creo que el disco, o sea, modestia aparte, a mí me encanta, lo escucho varias veces al día. Me gusta cómo está grabado y me parece súper sincero. Y de hecho fue como un quiebre en la banda porque de hecho nunca habíamos grabado, por eso Bronto ahora está en Miami, pero lo exiliamos, pero va a estar bravazo. Cuando sale el disco, a mí me gusta y ojalá que la gente también le guste. La otra cosa bien chévere del disco es que Bronto como nos decía como ya, esa canción, en verdad, piensen en algo como que hacense manjas. Hablábamos así como, en verdad piensen en algo como que realmente les haya llegado al pincho para que eso que toquen, la forma como lo toquen, realmente la gente pueda percibirlo, ¿no? Es como que, ¡ay! Y tocamos como... ¡Ah! Y otra cosa que fue chévere es que varios de nuestros amigos nos ayudaron, nos prestaron varias cosas. Fue maldito, o sea, fue como una comunión entre nosotros con nuestros amigos. Y hay que agradecer a Coluchelio, ¿no? Fue un chongazo llevarlo a Coluchelio a la grabación, weón. ¿No? Ayudó un culo, nos ayudó a distendernos un poco, que sea más chill. Ya vamos cerrando la entrevista, pero no sin preguntarles por un correo electrónico de contacto, o si no, las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan, ¿no? O donde puedan la gente escuchar su música, que es lo que más lo representa. Estamos en Kill Amigo Facebook, según Facebook, y sí, Kill Amigo Instagram, Kill Amigo Bandcamp, Kill Amigo YouTube, en YouTube y Kill Amigo Banda @gmail.com si quieren contarnos algo, no sé, pero si no les alcanza el texto. Y una vez más, el Instagram de Rodrigo es... No, va cambiando. Pero bueno, nada, cualquier cosa, escríbanos, y si nos ven, háblenos. Y podemos tomarnos unas chelas y chonguear un toque. Claro. Y todo bien, man, o sea, nos caen bien todos. Bien, amigos, ahí tienen los contactos de la banda, ya saben, cualquier cosa les escriben, nada más. Pero vamos a cerrar la nota con más música de Kill Amigo. ¿Qué canción nos vas a presentar? Bueno, esa canción se llama Dama Baja y nada, espero que les guste. Estaba en el split y cómprenlo y nos vemos pronto. Y apréndanse las letras y canten con nosotros. ¡Chao! Oh, Escuchemos ahora a Veronique desde Lima, Perú, con el tema Anómala. Desde Argentina, la banda Porfiria nos trae el tema Volver a Comenzar. Yo te puedo decir todo lo que pase, todas las veces que yo me caí, te levanté, a veces que luché, que después perdí, a veces que escuché que me tocó vivir así, pero no. Me dejé ganar en esta vida, solo aprendí a Escuchemos ahora a Manifesto desde Lima, Perú, con el tema No es mi destino. La banda LFF desde Lima, Perú, nos trae la canción El ciclo del error. El tiempo en medio de tu infortunio, siéntate, espera que todo debe entrar. Tú eres dueño de tu actual desolación, jugaste al juego del supremo, ahora toca perder. Sueño por luchar, las acciones que lanzas te devolverán. Ser perfecto para alguien no implica anularse, las cosas bellas de tu alma dejarás a tomar. Nadie es merecedor de tu rencor, te diste un gran golpe, estás pagando, ahora entiendes. Larga tus miedos, habrá espacio para vivir más sueños. El mensaje se tarda, pero siempre te cubrirá. Asquerosa soberbia, las heridas que enseñan a no volver a fallar de nuevo. El castigo es querido por cuán mal actuaste. El ciclo del error se encarga de hacerte pagar por lo que hiciste, por lo que siembras, por lo que demuestras. Desde Medellín, Colombia, la banda Los Panlockers acaban de sacar su disco titulado Días Felices. Escuchemos precisamente esta canción. Me levanto muy contento y muy feliz. No sé qué putas me está pasando a mí. 14 grados, nubes alrededor. Salgo a la calle a cumplir con mi labor. Me cogí un taco, ya no insulto ni es por vos. Sos la mujer que a mí me convenció. Y con el día esperando tu mirar. Y entre tus pechos volverme a levantar. Volverme a levantar. Los días han cambiado desde que vos estás. Ya no son malos, ya no hay soledad. Días perfectos no tienen que acabar. Llega la noche con su aroma pasional. Guaro y bolas, me empiezo a excitar. Unos tequilas y en mi cueva quiero estar. Y entre tus pechos volverme a levantar. Volverme a levantar. Los días han cambiado desde que vos estás. Ya no son malos, ya no hay soledad. Días perfectos no tienen que acabar. We'll be right back. Desde Cusco, Perú, la banda Muñeca Rota nos trae el tema El Club de la Pelea, una canción original de la banda Voz Propia. ¿Quién sido yo, psicópata, matando gente? ¡Qué odio! Sin necesidad de explicaciones a nadie. Todas las cosas que describo, todas las cosas que pensé hacer, solo en mí. Imaginación, imaginación, dejo de mí. Bajo control, bajo control. Desde Argentina, escuchemos ahora a Aliento de Perro con el tema Ellos Roban. We'll be right back.